Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Pianista, compositora, arregladora, directora de orquesta, cantante y acordeonista de Argentina. Ha tocado en numerosos escenarios de distintas partes del mundo, dando conciertos sola, en grupo o dando clínicas o talleres de ritmo de Sudamérica. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, la música de Nora Sarmoria, de su disco Libre de Consenso de 2002. Solo ver la mañana, búscalo Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, la música de Nora Darmoria, de su disco Libre de Consenso de 2002. Mira, no me acordaba. Sí, es verdad. Yo hago un delete, o sea, no me acuerdo de ninguna nota, de nada. Sigo para adelante como un burro. Pero es verdad, está bueno, sí. Es que es así. Tiene mucha más trascendencia, como más peso, se le da más importancia al intérprete. Termina siendo el compositor reconocido a través de un buen intérprete, como ha pasado, por ejemplo, con el Cuchi Leguizamón, a través primero del dúo salteño, de el Chango Farías Gómez, de Liliana Herrero, de Juan Falú, exponentes así sublimes del tema. Pero bueno, pero ¿quién era el compositor? ¿Quién era? Ese es el tema. ¿Vos decís que se tuvo que morir? Nora Sarmoria acompañó y compartió proyectos junto a otros músicos como Teresa Parodi, Quique Sinesi, Liliana Herrero, Mono Fontana, Hugo Fatoruso, Lito Vitale, El Negro Aguirre, Beto Satragni, Leo Masliak, Juan Falú, Franco Luciani, entre otros. Y pasó por festivales o realizó giras en todo el mundo, como Japón en 2000 y 2013, Cuba, Brasil en la Universidad de San Pablo, Perú y Uruguay en el Festival Internacional de Jazz a la Calle en 2012 y 2013. Asimismo, en Europa se presentó en festivales internacionales en Dinamarca, Alemania, Noruega, Letonia, Estonia, Francia y Holanda. Otra vez, Quique Sinesi hizo un disco del Cuchirizamón, que es hermoso. Cuchicheando. Es espectacular. Hermoso. Y me mostró una chacarera, que la grabamos en su disco, que se llama Chacarera del Holgado, en el disco de Quique, y que la pudimos hacer gracias a que tenía la parte de Editorial Lagos, entre otras. Y así, yo en este disco hice La Zamba de la Sirena, que también no estaba grabada. Ahí también hicimos Amores de la Vendimia, que también estaba por Editorial Lagos. O sea, por suerte hay todo un acopio, un raconto de obras que no están grabadas del Cuchirizamón, que gracias a Dios le llevaba los manuscritos a la Editorial Lagos y ellos la editaron. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, la música de Nora Sarmoria, de su disco Libre de Consenso de 2002. Thank you. es un recuerdo que se agita en mi memoria. Mis 20 abriles me llevaron lejos, locuras juveniles, la falta de consejos. Ahí en la casa un hombre cruel, silencio huraño, y al pasar por una extraña me recibe el viejo criado. Habré cambiado totalmente que el anciano por la voz tan solo me reconoció. Nora Sarmoria desempeña una intensiva labor difundiendo sus músicas en piano-voz, acordeón solo set, dúos o tríos, como así también dando clases abiertas de los ritmos sudamericanos y su instrumentación. Dichos conciertos y clases son brindados en el interior y exterior del país en diversas universidades, teatros y conservatorios. Como directora de orquesta, supo estar al frente de la Orquesta Sudamericana de 22 músicos, siendo su fundadora, arregladora y directora desde 2007. La misma función tuvo con la Orquesta Popular del Conti, de 35 músicos, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, con arreglos y composiciones propias, con el ensamble de Niñez del Conti desde 2013. Thank you. Nora Sarmoria participó también en discos compartidos como Sonideras de 2001, junto a Lilian Saba, Bichos y Malezas de 2005, junto a Marcos Cabezas, Dúo de Piano y Marimba, Alimento, con el Noneto Amaranto de 2008, y otros, como Orquesta de Música Sudamericana de 2009 y Unión Alta de 2011 y Colibrí en 2012, junto a Victoria Sotalis en voz. En 2018 presentó dos discos muy diferentes, 10 años con la Orquesta Sudamericana y Cantando a Elsie con poemas de Elsa Bornemann. Dos Sarmorias en una y sus contingencias. Viéndolo en retrospectiva, es casi un milagro mantener unido un grupo de más de 20 personas por el solo hecho de tocar la música que nos gusta, con la sonoridad de un ensamble heterogéneo. Desde ya que ganamos la década haciendo música juntos. Calles de la Dios. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. A mí, por ejemplo, mira, te digo una cosa ridícula, la hija de... La voy a quemar. En Notorio me dice, no, yo a vos no te puedo programar porque nosotros hacemos no hacemos folclore, hacemos música brasilera y tango. Así que no te voy a poder programar nunca, me dijo. Y digo, bueno, pero fíjate, escucha un poco que lo que hago, porque... O sea, música brasilera o tango, y bueno, estaba el padre. Como que... Para el yacero yo hago folclore, ponele. Para el folclorista hago jazz. Para el tipo, el candombero, hago folclore. O para el folclorista hago candombe. Es todo así, es como hay que explicar. ¿Y qué haces? Y me parece que hay que escuchar la música y que tiene que fluir. Todavía tengo que explicarlo. Y lo peor es que no encuentro una palabra que diga, escuchalos, ¿qué te puedo decir? Es música de acá y escuchala. Thank you. Nora Salmoria es también productora de sus propios discos, tocando el piano, componiendo, arreglando o cantando sus músicas en 8 discos propios. Títulos como Vuelo 1, de 1995, Espacio Virgen, de 1998, Verde Madre, de 1999, Libre de Consenso, de 2002, Fénix Espiral, de 2010 y Fueguitos, de 2016. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, la música de Nora Salmoria, de su disco Libre de Consenso, de 2002. Yeah. podés poner música de acá, porque es música de acá. Estamos por inaugurar una nueva batea. Bueno, particularmente en ese disco y parte que tiene que ver con lo del Fénix, que empecé a cantar más. Entonces hay más voz con letra. Mismo que abandoné porque se me rompió un micrófono que yo usaba siempre, que es así tipo vincha, y empecé a usar un micrófono así sobre el piano, micrófono de pie. Con lo cual, bueno, hay otra... Era lo que como yo empecé, pero bueno, hay un asumir otro rol también para la voz. Le estoy dando más bola a la voz, entonces eso pasa en ese disco. Vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Thank you. Nora Sarmoria empezó a improvisar y a componer de niña. Subiéndose al taburete del piano de sus padres, colocaba un libro ilustrado de cuentos sobre una mesa y se ponía a tocar y a cantar lo que las imágenes le sugerían. Estudió piano con Edgardo Bailín, que la inició en el jazz y la improvisación cuando no había centros de enseñanza de música popular en Argentina, solo conservatorios. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, la música de Nora Darmoria, de su disco Libre de Consenso de 2002. El texto de este programa fue extraído de la página de la propia Darmoria, del blog Cabeza de Mug y de un artículo de Cristian Vitale del 6 de octubre de 2018 en el diario Página 12. El disco escuchado hoy fue Libre de Consenso del año 2002, en el que acompañan a Nora Darmoria, Martín Partirer en saxo y clarinete y Facundo Ferreira en percusión. Dedicamos el programa a los náufragos del mundo. Chau. Otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, Adela, Anita, Julieta y Brisa. Colaboradores, José Luis en Necochea, Hugo en Merlo Norte y Néstor en Río Colorado. Blog y redes, Norma. Corresponsal Mediterránea, Diana Baroni. Concepto general, El Arbolito.